Vamos a saludar a todas las mamitas que este fin de semana van a estar de en su día. ¿Y usted cómo las va a celebrar? Regálele algo, no sea apretado. Vaya, saluda, un abrazo, un cariño, por supuesto. Hay que aprovechar mientras la mamá está al lado de uno. No hay nada importante que la mamá. Un gran saludo a todas las mamás de la provincia cordillera que nos escuchan y comparten nuestra música. Así que los quiero motivados, que compren una tortita, lo que sea, pero hagan sentir bien a sus mamás este fin de semana. La mamá es lo más importante que tenemos, el ser que nos dio la vida, que nos tuvo 9 meses, que se preocupó de ti cuando estabas enfermo, que se ocupó de tus problemas, que se dio el tiempo de escucharte cuando eras niño, que te formó, que te dio los valores. Y hay gente tan mala que no se preocupa y no se ocupa de su mamá. Queremos mandar un gran saludo a esta hora, que llegó un mensaje acá grabado desde el Facebook. Cosme Millar quiere saludar a su madre cita en el día de ellas. Ella se llamaba Selva Fuentes Carrasco. Hace 12 años que descansa en el cementerio de los Bajos de Mena, junto a mis viejos. Un gran saludo grande para ella y para ustedes. Me gustaría saber cuándo se te saluda. Ahora, Cosme, saludamos con mucho cariño a Selva Fuentes Carrasco, aquí en la Radio Puente Alto. Y a todas las mamitas de la provincia cordillera que nos escuchan. Así que un gran saludo para ustedes, mamás. Felicidades en el Día de Mamá, que es este fin de semana.